Tenemos una Ah, comunicación. bueno, ok, dale. Estamos en comunicación con Alejandro, auxiliar docente de Lanús. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, Ale, nosotros hablábamos, bueno, de esta organización que tenemos los trabajadores para enfrentar estas medidas que se nos vienen encima y de cómo se organizan los trabajadores, luchan y se organizan hasta por fuera de las estructuras, formando estructuras y herramientas nuevas de lucha. ¿Por qué no nos contás un poco sobre el encuentro que se va a producir, el segundo encuentro que se va a producir en Buenos Aires? El encuentro se realizó. Ah, bien, bien, bien. Se realizó este lunes pasado. Ah, claro. Bien, bien. Es un encuentro regional de la construcción de este movimiento, corriente sindical revolucionaria que se está planteando en sectores de trabajadores de distintos sectores del país, digamos, de distintas provincias. Sí. Que ya hemos hecho algunos... dos encuentros nacionales, sí. Hicimos este encuentro regional. Y bueno, este encuentro lo hicimos cuando pusimos fecha, todavía no estaba en boca lo de la reforma laboral, y bueno, el día lunes uno de los temas, o el tema que nos atravesó en los debates, tenía que ver con este... bueno, con este mazazo, como decimos algunos, esta guerra declarada de la burguesía, ¿no?, a la clase trabajadora, esta bien. Guerra declarada, sí. Que busca avasallar derechos, disciplinar a la clase obrera tratar de elevar sus ganancias a costilla de mayores niveles de explotación. Alejandro, ¿qué tal? Enrique te habla. Sí, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo andas? Bien, sí. Bueno, mirá, a nosotros nos interesa, bueno, vos te acordás, nosotros estuvimos en Villa, desde nuestro programa siempre le estamos dando información a los compañeros trabajadores que nos escuchan sobre los encuentros que se vienen realizando, y considerábamos que este encuentro... en Buenos Aires, justamente en estos días, con esto todo que tenemos alrededor, iba a ser importante, o iba a tener cierta gravitación. Viste que desde jueves, viernes de la semana pasada hasta ahora han salido pronunciamientos de distintos sectores, de las estructuras gremiales, desde agrupaciones, bueno, ha habido encuentros de todo tipo, ¿no? Y bueno, y este es un poco que nos caracteriza por tener otra visión, ¿no? O sea, acá, o sea, muchos están buscando que no sé quién convoque un paro general, se están preparando movilizaciones, creo que hay lanzado un paro para el 6 de diciembre, y al que algunos adhieren o algunos van ahí arrimando. Bueno, ¿qué se vio ahí? ¿Cómo se manejó todo esto? Que, como vos decís, no es que nos sorprendió, pero sí golpeó de lleno, ¿no? Ya la reforma con el visto bueno del triunvirato de la CGT y bueno, y para tratarse parlamentariamente, bueno, ¿cuáles fueron, si hubo conclusiones, qué objetivos se fijaron y ese tipo de cosas? Sí, mira, primero hubo un interesante debate, inclusive contando experiencias, donde una de las conclusiones es como que esta reforma viene a ser como una frutilla del postre, porque inclusive o viene a legalizar cosas que ya están, digamos, ¿no? Claro. Porque hay una gran parte de la situación de precarización, de flexibilización, inclusive con esto de elevar las 8 horas a las 10 horas, muchos sectores de trabajadores laburan 10, 12, 14 horas, digamos, ¿no? Eso es algo que aparecía, ¿no? En amplios sectores es como que esta reforma viene a legalizar cosas que están y profundizar en otros sectores. Claro. Por eso digo, el debate fue bastante interesante. Dentro de las conclusiones va a haber un posicionamiento de este encuentro que fue en Buenos Aires, pero la mesa nacional provisoria de este movimiento que se está construyendo resolvió sacar un posicionamiento que creo que mañana o en dos días va a estar, se está elaborando en base a los debates, digamos. Un posicionamiento que plantea dos o tres cosas. Una, que no hay que generar el mayor estado de movilización sin depender de esas movilizaciones que supuestamente van a haber, que muchas veces sabemos que muchas veces se tiran para atrás en determinado momento. Por lo tanto, decíamos, a nivel de locales y por zonas, generar un proceso de movilización donde se pueda, digamos, donde se juegue un papel desde lo que venimos construyendo y empujar esa más amplia unidad. De hecho, se informaron ahí de distintas acciones o convocatorias que iban a haber en Buenos Aires, algunas ya movilizaron o reuniones para preparar movilizaciones por zona, por sectores. De hecho, el sábado que viene hay una reunión en el Sistema de Tigre, la semana que viene va a haber una movilización en Loma de Zamora, eso es independiente ya de lo que están convocando en los demás sectores, ¿no? La movilización del 6, que es la que empuja ATE y otros sindicatos, pero también se está hablando de una movilización, posible movilización el día 29, con donde sectores de la CGT y algunos sectores de la CGT que están en un proceso de discusión y de fragmentación. De hecho, hubo una reunión en Luján, creo que fue ayer, antes de ayer. Sí, sí. Estarían generando una movilización para el 29. Pero independientemente de eso, lo que se resolvía es empujar la movilización por zona en cada sector. Claro. Y que eso pudiera tener una continuidad en, más allá de la reforma y de que se vote o no se vote, seguir uniendo a los trabajadores para las batallas que vienen. Una de las conclusiones que decíamos, bueno, esta reforma no está todavía y que tenemos que darle pelea. No podemos estar pensando en el día después, hay que darle batalla e intentar frenarle, embarrarle lo máximo que podamos la cancha para que estos sectores no puedan avanzar. Por eso decía, con esta guerra o este mazazo que nos hacen a los trabajadores. Esas son partes entre las conclusiones en términos generales de lo que vimos, ¿no? Y bueno, había sectores nuevos de trabajadores que estuvieron en este encuentro en Buenos Aires, que inclusive se sumarían a esta construcción. Inclusive es algo que nosotros vemos que tiene un potencial muy grande, este tipo de construcción que nos estamos planteando, que bueno, y a plantearnos a construir una corriente sindical, un movimiento sindical de esta característica, como decimos, revolucionario. Hay muchos sectores que empiezan a mirar con expectativa esta construcción, que aún es chica, pero que es tan necesaria construirla, mucho más en estos contextos de pelea que se vienen y que se dan, donde hay mucha desconfianza a las estructuras, como decían recién, no solamente la CGT, sino de muchos sindicatos, por ejemplo, en sectores que ya la reforma la han acordado, como por ejemplo el gremio lechero, ¿no? Ha hecho acuerdos para avanzar. Claro. O sea que como vos decías, ¿no? A partir de las charlas que tuvieron ahí, la experiencia que se contaban, que bueno nosotros también siempre lo comentamos en este programa, ¿no? Que la burguesía con sus leyes viene a legitimizar acciones que ya viene tomando. Exacto. ¿No? O sea que la flexibilización, esta flexibilización digamos que ya está hace rato y que los trabajadores la venimos enfrentando, ¿no? Porque fíjate vos que un poco lo que el tema de la bolsa de hora, el hecho de que te sacan de convenio o te obligan a firmar un pacto, incluso para hasta los despidos o renuncias que te hacen, se hacen pactos particulares, se alejan de los convenios, Eso ya está, los terciarizados también, quizás un poco lo que se están sacando encima con esto es la cuestión leguleya de que por más que vos seas trabajador de una terciarizada, la empresa contratista madre también tiene responsabilidad sobre las posibles reclamos que vos podés hacer demandándolo. Bueno, pero todo eso, como que ellos vienen a ponerle, digamos, el moñito legal, ¿para qué? Para evitar juicio y ese tipo de cosas. Ahora, lo que yo creo que lo que más se cuestiona acá y lo que está generando más ruido es justamente eso que comentaba, es el cuestionamiento al orden actual de organización que tenemos los trabajadores, ¿no? Porque ¿cómo es posible que 3-4 tipos que están ahí en las cúpulas sindicales tomen decisiones por millones, ¿viste? Por ejemplo, eso ya el común de los compañeros se lo está planteando y lo está cuestionando. En muchos lugares ha habido pronunciamiento de gremio porque las bases los están apretando. ¿Qué? O le preguntan, ¿y nosotros qué? Y bueno, y muchos también con esa actitud paternalista dicen, bueno, muchachos, a ver, vengan, escuchémoslo a ellos. Vi unos videitos y unos mensajes que mandaban en un grupo de WhatsApp que estaban con el Barba Gutiérrez, que es un burócrata ahí de Quilmes, creo, de la UOM. Sí. Y el tipo siempre ha estado con las patronales, ha sido negociador y entregador de la lucha de los trabajadores desde que es dirigente gremial, e incluso bueno, creo que también ha sido dirigente político, ha sido diputado, senador, no sé qué historia. Y bueno, y él le abre las puertas para que todos vayan ahí a hablar, pero bueno, lo escucho y chao, ¿viste? Esa es la movilización que ellos proponen. Sí, es un proceso de movilización que lo hace reubicarse políticamente en algunos sectores, algunos por esa presión y otros porque necesitan reubicarse para generar nuevamente la expectativa. Pero hay algo que se percibe muy por abajo en los lugares de trabajo, o sea, hay mucha desconfianza. Una de las cosas que analizábamos, ya hay un grado de confusión en sectores de la clase de trabajadores, los sectores de obreros, hay un poco de confusión, esto lo charlábamos un poco, confusión en el sentido que hay preocupación, hay miedo, hay bronca, el miedo a perder el laburo, producto de la traición de los mismos sindicatos, claro. O sea, no se confían los sindicatos. Hay toda una situación de confusión, que por eso nosotros decíamos, esa confusión es con un proceso de movilización y de acciones que tenemos que ir haciendo y ganando a los sectores obreros, digamos, que estén predispuestos a esa pelea, porque lo que no aparece es una perspectiva. Claro. Seguimos esperando que salgan todos estos sectores burocráticos que empiezan a moverse, pero para generar esas falsas expectativas. Hay mucho debate en muchos lados, hay reuniones sindicales de la CGT con la CTA por regionales, sí. Planteando la posibilidad de movilizaciones, algunos inclusive planteando cosas burdas como de movilizarnos más o menos para el 15 de diciembre, 12 de diciembre, o sea, después que la voten, o sea, tratando claro. De estirar lo máximo posible de frenar el proceso de movilización. La eterna, ¿no? La del discurso y bueno, y mientras el tiempo pasa y los hechos se dan. Bueno, supuestamente la ley se iba a tratar ahora, pero mira, un poco, quizás a lo mejor no hay que centrarse tanto en este tema de la ley, porque como decíamos, acá hay cosas que ya son hechos consumados. Lo que hay que ver, porque nosotros también veíamos eso, ¿no? Que mucho de lo que se pretendía se va a terminar consumando en las futuras negociaciones paritarias, en las que se reabran ahora, sí que se reabren, las famosas que se pueden llegar a reabrir por el efecto gatillo ese que firmaron, o las que se empiecen a discutir a partir del año que viene, como pasó con petroleros, la industria lechera, bueno, el ESMATA, los metalúrgicos, claro, en Tierra del Fuego. Sí, ahí el proceso de las paritarias va a ser una batalla, pero una de las cosas que decíamos, más allá que sabemos que esta reforma y la legalidad de esto, lo que discuta el Congreso, no es lo mismo que si la pueden aprobar o no, y no es lo mismo como la pueden aprobar. O sea, no es lo mismo aprobarla con la quietud, claro, que con una amplia pelea de la clase trabajadora, que nos va a poner en otras condiciones para las batallas, no solamente económicas, sino inclusive la batalla política que tenemos que dar como trabajadores. Y eso creo que la misma burguesía lo tiene muy claro, lo percibe y está preocupada. Una de las cosas que decíamos también es que los ojos, no de la burguesía solamente en la Argentina, sino gran parte de la burguesía mundial está puesta en la Argentina. Sí. No es lo mismo que pase esta reforma en la Argentina, no. De hecho, tienen en Francia, que fue una de las primeras batallas que han dado, están en un, no sé, por la 14 o 15 huelga general en Francia, siguen resistiendo a la reforma. Claro. Que llevó un régimen de 35 horas, creo que fue a 48, inclusive lo de Brasil, digamos. Brasil y Argentina son dos países en Latinoamérica, junto con México, que son los que más sectores industriales o de desarrollo industrial tienen, digamos, una clase obrera formada, pero Argentina no es cualquier clase obrera, inclusive por los niveles de sindicalización y por, claro, la historia de lucha que tenemos. Exacto. Eso también, comprender eso, es darnos cuenta de esa responsabilidad que tenemos como laburante, digamos. Los ojos están puestos acá en la Argentina. No es casualidad que entre el 10 y 15 de diciembre se reúne acá la Organización Mundial del Comercio. Claro. Se reúne justamente en la Argentina en el medio de tratar de votar la reforma. Y sí, quizás se la quieren ofrecer en bandeja como un trofeo a estos que vienen. Pero bueno, como decía, no es cualquier clase obrera, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras organizaciones, las organizaciones emergentes, justamente a partir de esta crisis de representación que hay, ¿no? Porque justamente todo esto, ¿qué hacen? Se juntan, hacen un discursito, algún abogado laboral dará sus conclusiones, y nos quedamos en esa. O sea, el tema es cómo nos movilizamos para abajo, en la fábrica, en las escuelas, en los hospitales, en los lugares de trabajo. Y cómo organizamos ahí la resistencia o el rechazo, ¿no?, a la aplicación de la ley también. Sí, sí, a la vez que hacemos eso, cómo generamos ese proceso de movilización lo más amplio posible, ¿no? Porque acá se genera también un debate. Claro. En muchos casos, cuando estos sectores plantean la movilización en el terreno local, estos mismos sectores que son burocráticos, hay sectores del campo de los trabajadores que plantean no movilizarse. Y también sabemos que cuando estos sectores salen parte de las bases, ¿no? Claro. Nosotros lo hemos visto. Entonces, nosotros tenemos que dar una batalla lo más amplia posible. En la medida que se enfrente a la reforma, enfrentar a la reforma, empujar ese enfrentamiento contra la reforma y tratar de, porque no lo vamos a poder derrotar por puñados, por más combativos que seamos. Claro. Entonces, este tema de la amplitud, esa unidad planteada para derrotar, tiene que tener la más amplia unidad. Por supuesto, no dejándonos llevar a través de las posiciones, los programas o los miramientos que tienen estos sectores burocráticos, claro, o inclusive aquellos que intentan con un discurso progresista frenar el proceso de movilización para llevarse nada más que laureles de los discursos. Claro. Igual no tienen tanto margen como en otro momento tenían. Hay una clase trabajadora y una clase obrera, digamos, nueva, joven, que desconfía y que está harta de traiciones. Lo de la CGT, desde el 7 de marzo, cuando se tuvieron que huir de ese palco, a esta última traición, digamos, más que traiciones, coherencia, porque los traidores son coherentes. Y sí. Digamos, esta última coherencia que tienen, se desenmascara mucho más ante los ojos de la clase. Claro. Lo que necesitamos construir es esa nueva alternativa que tenga un peso. Aunque tiene peso por abajo y tiene expectativa en sectores trabajadores, necesitamos construirla e intentar masificarla, digamos. Claro. Ese es un desafío que tenemos. Y lo, claro, tenemos en el medio de una batalla importante como es esta que decíamos, la reforma. Claro, yo creo que esto también llama a eso, ¿no?, a unificar, digamos, y porque ahí convergemos todos, o sea, unos más, unos menos, con con más o sea con más o mejores intenciones, pero hoy es lo que nos está atravesando a todo el movimiento obrero, a todos los trabajadores, y lo mismo que la reforma previsional, que eso también va a terminar afectando a la gran mayoría de los futuros jubilados, ¿no? Yo creo que tenemos un eje como para decir, bueno, acá estamos, compañeros, hagamos causa común sobre esto, organicémonos, mientras más seamos mejores. En realidad, somos millones, somos los que manejamos y hacemos producir al país, generamos la riqueza de este país. ¿Cómo no vamos a poder generar, digamos, esta movilización necesaria para frenar este proyecto? Lo hemos hecho en otras cosas, ojo, y en otros momentos históricos. O sea que tenemos tenemos ejemplos que tomar y tenemos como decir, bueno, nos paramos de esta historia. Sí, inclusive es la reforma laboral con un paquete que viene al costado. Vos decías la reforma previsional, está la reforma educativa que quieren realizar. Claro. Está la reforma en el sistema de salud que también quieren realizar. Ya vienen con un paquete que no es solamente la reforma laboral, sino es un conjunto que quieren adecuar a las nuevas necesidades que tienen ellos, que por supuesto no son las nuestras. Entonces ahí hay una batalla que tenemos que dar, por eso lo de la amplitud, ¿no? El movimiento estudiantil, los sectores jubilados, aquellos que pelean por los sectores de nuestro pueblo, por el sistema de salud. Tenemos que buscar el mayor involucramiento, el mayor protagonismo en esta pelea, por supuesto. Intentar que la clase trabajadora, que nuestra clase obrera, está a la cabeza de esa batalla que tenemos que dar. Claro. Exacto. Bueno. Bueno, bien, clarísimo, Alejandro. La verdad que muy claro todo tu expresión y bueno, y todo lo que has dicho de esta reunión que ha sido tan importante. Como siempre, nosotros nos mantenemos en contacto. Eso es nuestro contacto ya fijo de la radio. Y bueno, darle difusión a esto, bueno, y compartirlo con el resto de los trabajadores a través de todos los medios que estén a nuestro alcance. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Mendoza. Fuerza en la lucha y bueno, a continuar esta construcción de algo que nos va a llevar por buen camino, y lo sabemos y estamos seguros porque los trabajadores sabemos muy bien lo que queremos. Un abrazo de mi parte y seguramente el miércoles que viene en el programa tendrán ya el posicionamiento de este movimiento que estamos construyendo. Bien. Para que lo tengan y lo puedan difundir. Bueno. Les mando un abrazo grande. Bueno, gracias, muchas gracias, Alejandro. Chao, compañero. Chao. Estuvimos en comunicación con Alejandro Auxiliar, docente de Lanús.